Sección 13 de Cuentos de Vacaciones de Santiago Ramón y Cajal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. El hombre natural y el hombre artificial. Parte 3. Frisaría yo apenas en los 14 años cuando cierto día visitó mi amo sus corrales y ganados. Noticioso de las extrañas aficiones de su zagal, curioseó en ausencia mía los citados mamotretos y quedó sorprendido al repasar tantas descripciones y dibujos. A mi regreso del puerto me preguntó, señalando los abultados cuadernos: «Muchacho, ¿quién te ha enseñado estas cosas?» «Me las enseñaron, en primer término, el maestro, algo los libros y un poco la experiencia. Pero, ¿cómo ha nacido en ti curiosidad tan impropia de tu edad y oficio? Toma, ¿acaso cielos y montañas, árboles y flores no se crearon para ser admirados y conocidos? En la soledad de la sierra, ellos parecían mirarme como quien desea ser interrogado, y yo les interrogué, logrando, a fuerza de paciencia, entender un poco su lenguaje de gestos y entrever algunas páginas de su vieja y maravillosa historia. En conclusión, mi amo, a la sazón alcalde del lugar, y a quien había prevenido mi querido maestro, me sacó de la majada, consiguiendo poco después, con gran regocijo mío y de mis padres, que el ayuntamiento acordara costearme una carrera literaria. Deseaba yo escoger la de ingeniero o de médico, pero desgraciadamente, para mis gustos, el amor maternal, tan grande y abnegado como celoso, intervino torciendo mi vocación. Mi madre, nostálgica de ternura filial, a la sazón compartida con varias nueras, pues mis hermanos eran casados, quería hacer de su Benjamín un eterno célibe, esto es, un sacerdote, a fin de vivir en su compañía y acaparar su corazón. Y así, torciendo mi rumbo, ingresé en el seminario conciliar osense, y lo hice con todas las apariencias exteriores de la sumisión, pues por nada de este mundo habría dado a mis protectores el triste espectáculo de una rebeldía filial. Acariciaba, empero, la esperanza de emanciparme más adelante, en cuanto se me deparase circunstancia favorable. ¡Qué alegría cuando cayeron en mis manos los libros de historia natural, de física, química y matemáticas! Y cuán noble y legítimo orgullo al hallar en sus páginas plenamente confirmadas mis rudimentarias observaciones y resueltos de admirable manera mil problemas interesantes inaccesibles a mi inexperta inteligencia. Era toda una brillante legión de muertos ilustres que abandonaba sus tumbas para conversar conmigo, la humanidad pensante de los siglos que venía a otorgarme con generosa mano el precioso fruto de sus meditaciones. Fiesta deleitosa del espíritu fue, durante 3 años, la asimilación febril y emocionante de tantas y tan admirables verdades, leyes y teorías astronómicas, físicas, químicas y biológicas. Ni me contentaba con los textos, harto sucintos por lo común. Devoraba también las obras magistrales a cuyo objeto, además de frecuentar la biblioteca del seminario y la copiosísima del Instituto Provincial, saqueaba sin compasión las de mis camaradas de los últimos años y, sobre todo, la librería de mi maestro, el carísimo amigo y confidente del espíritu. Mi fervor por las obras de teología, historia sagrada y filosofía dogmática fue menos vivo. Ciertamente hallé en ellas excelentes doctrinas morales, trozos de elocuencia arrebatadora, ingeniosísimos artificios dialécticos para conciliar los postulados de la experiencia con la verdad revelada, arranques sublimes del amor místico desdeñoso de la tierra y orientado como las flores hacia la celeste luz. Pero me sorprendieron también ideas y tendencias que casaban mal con la tonalidad intelectual y afectiva de mi espíritu. Parecíame que la mayoría de los filósofos y moralistas cristianos amaban poco la vida y el mundo y miraban con cierto aristocrático menosprecio los hechos y conclusiones de las ciencias físicas y naturales. Sin desconocer el sentimiento profundamente altruista que la inspirara, sonaba mal en mis oídos la frase de San Pablo: «La ciencia hincha y la caridad vivifica». Tampoco era de mi agrado la doctrina de San Agustín cuando, en su ardor místico, reprobaba el afán de gloria cual una impureza que impide asemejarse a Dios, como si el supremo Hacedor no hubiera creado el mundo para su gloria, y como si el arte y la ciencia, es decir, cuanto de grande y de luminoso hay en el mundo, no representara la obra de los enamorados de la fama y el holocausto más digno rendido a la divina sabiduría. La esquivez notoria, aunque inconfesada, de los dogmáticos hacia la verdad científica, junto con su desconfianza excesiva en las fuerzas de la razón individual, llenábanme de confusiones. ¿Por qué recelar de la ciencia, interpretación lógica y humana de la obra de Dios y desconfiar de la inteligencia del hombre, reflejo de la divina? Al fin y al cabo, también la lógica es una revelación de lo alto, una Biblia universal innata y anterior y posterior a todas las Biblias. Sí, pero habrás de convenir en que esa Biblia tiene una lectura bien difícil y peligrosa. Es verdad, mas yo, que adoraba la incomparable moral del Evangelio, alimentaba entonces la candorosa ilusión de cimentarla en el terreno firmísimo de la ciencia. Más pronto vino el desengaño. Tenían razón mis profesores. La obra de Dios, interpretada por la razón, es inconciliable con los dogmas proclamados por la Iglesia. Mi espíritu, de cada día más turbado, fue teatro de terribles combates, de los cuales surgió la luz como el rayo de la tempestad. Gradualmente la chispa fugitiva e intermitente se convirtió en antorcha esplendorosa, y surgió en mi alma la convicción desoladora de que el hecho fundamental sobre que se basa todo el rutilante alcázar del cristianismo, es decir, la inspiración divina de las Santas Escrituras, constituye una formidable equivocación causada por la tendencia innata del hombre, instinto esencialmente defensivo y utilitario, de persistir y de sobrevivirse. Desde aquel solemne despertar, todas las grandes religiones adquirieron a mis ojos el mismo valor filosófico y ético, presentándoseme cual esfuerzos laudables, pero prematuros, encaminados a esclarecer los tremendos enigmas del mundo y de la vida. Nacidas en la infancia de la ciencia y de la lógica, ¿cómo habrían de atinar con la solución del formidable arcano? ¿Te alegrarías, sin duda, de emancipar tu razón de las cadenas de la fe? Todo lo contrario. Al recibir el choque de tan inesperada revelación, una gran tristeza se apoderó de mí. Me había convertido de hecho en otro hombre, en un ser aparte, puesto que me era imposible compartir las ilusiones y esperanzas de los demás. En semejante estado emocional, la risa socarrona de Voltaire habríame parecido impía profanación, algo así como grotesca carcajada de clown en un entierro. Contemplábame desvalido, caído y desterrado del cielo, abandonado a la muerte y a la nada, rotos, en fin, los dorados y misteriosos hilos que juntan, al decir ingenuo de la fe, todas las criaturas al corazón infinitamente misericordioso de Dios. ¿Cabe mayor amargura? Desde entonces erré desolado, paseando mis melancolías por las orillas de Isuela, viviendo en la soledad de mi corazón, cual náufrago en la isla desierta e inhospitalaria. ¿Acaso tenía yo derecho a arrebatar a mis inocentes camaradas grata y alentadora ilusión, a interrumpir cruelmente, con un brutal despertar, sus rosados ensueños de beatitud y eternidad? Pero mis lágrimas no brotaron solamente por reacción del orgullo humillado y del encanto de la existencia desvanecido. Lloré sobre todo la miseria y pequeñez de la frágil razón humana, la cual, a despecho de las clarividencias del genio y de las brillantes artes de la lógica, había sido y continuaría siendo, durante muchos siglos, víctima de las más groseras ilusiones. Pobre humanidad, que no puede vivir en paz sino a condición de esperar la inmortalidad, ni soportar las acritudes del mundo sino soñando con los deliquios de un mundo mejor. Gradualmente, lo más sano y robusto de mi ser mental reaccionó contra tan enervadas y deprimentes cavilaciones, y pasó la grave crisis psicológica. Vuelto al amor de la vida, acabé por hallar en esos grandes espejismos de la religión y de la filosofía cierta lógica profunda, la lógica del error necesario, del error educador. La naturaleza, me decía, cultiva, impone y hermosea el error. Incúbalo nuestro cerebro más amorosamente aún que a la verdad. El corazón le enciende alegres luminarias. La conciencia social lo consagra y dignifica. Hondo sentido palpita en este extraño consensus unus de la naturaleza y del espíritu, de los sentidos y la inteligencia. Fuera rarísima cosa que una tendencia tan íntima, arraigada en las profundidades mismas del instinto, no cumpliera ningún fin utilitario. ¿Quién sabe, pensé, si las hipótesis ilógicas no son comparables a esos órganos rudimentarios y en vías de desaparición que desempeñaron, sin embargo, un día provechosas y trascendentales funciones en la economía de los organismos? Con relación al porvenir, preñado de estupendos descubrimientos y de inesperadas rectificaciones, el hombre actual es todavía un niño ingenuo para quien el ensueño constituye alimento indispensable. privarle de repente de sus bonitos juguetes y sustituir los mágicos cuentos de nodriza por los severos apotegmas de la ciencia, ¿no equivaldría a estorbar quizás su ulterior y grandioso desenvolvimiento? Si la efémera sospechara su inminente caducidad, ¿celebrara gozosa al sol nupcias fecundas? Después de todo, ¿qué sabemos, pobres de nosotros, del objeto de la vida? ¿Hacia dónde camina esa corriente de protoplasma salpicado de cuajadas espumas, las células, de la cual el hombre representa el postrer remanso? ¿Fue su cauce obra de la inteligencia o del acaso? ¿Vamos hacia la verdad o hacia la felicidad? ¿Somos fines o instrumentos? ¿Quién sabe? Afortunadamente, por extensas y densas que sean las nieblas de la filosofía, no suelen descender del cerebro a las manos. Si a la hora de pensar dudamos, a la de obrar sentimos claro que, sea cual fuere el principio rector del universo y de la vida, este principio no puede abominar de su obra ni dejar de mirar con propicios ojos cuanto tienda a impulsarla hacia el amor, el progreso y la paz. Por donde se colige que amar a los hombres, disculpar y comprender sus hierros, esclarecer su inteligencia, vale tanto como secundar el pensamiento del incognoscible, querer lo que quiere Dios. Y al meditar en esta hermosa redentora empresa, pronto eché de ver que la hipótesis religiosa tenía aún una gran misión que cumplir: fundar la democracia sobre el supuesto inverosímil, pero salvador, de la existencia e igualdad esencial de los espíritus. Consolar al desgraciado, interim llegan los tiempos venturosos de la justicia humana. Disipar los sombríos terrores de la muerte con la bella ilusión de una espléndida y definitiva aurora. Dulcificar progresivamente, mediante la sugestión constante de la caridad y el altruismo, los fieros impulsos heredados por el hombre de las más bajas formas de la animalidad. Conservar, en fin, la vida fuerte, jovial y serena, hasta que alboreen los dichosos días en que sea instinto infalible el bien, tendencia innata la justicia y poesía y belleza excelsas la verdad. Estoy verdaderamente maravillado de que tú, asistido exclusivamente de las fuerzas de la razón, llegarás a dudar de la verdad revelada cuando filósofos insignes, entre ellos Renan, necesitaron para ello muchos años de investigaciones históricas, arqueológicas y lingüísticas. Mi precocidad en clase de racionalista no tiene, querido amigo, nada de extraordinario. Fue mero efecto de higiene mental. Si yo hubiera, a semejanza del ilustre escritor francés, respirado durante mi niñez y adolescencia el incienso de iglesias y conventos en vez del aroma acre y bravío de la libre naturaleza, por seguro tengo que jamás lograra desincrustar de mi cerebro las irisadas cristalizaciones del ideal religioso ni las formaciones carboníferas del dogma. Pero cuando, escapado de mis riscos, caí en la iglesia, mi sentido lógico estaba ya, según presumió mi maestro, harto fortalecido y resistente para ser vaciado en la turquesa de la tradición. Aparte de esta feliz circunstancia y del innegable influjo que en ella tuvo mi preceptor, es indudable que existen naturalezas instintivamente refractarias o muy poco inclinadas a la creencia en lo sobrenatural. No me jacto de pertenecer a esta grey de cabezas fuertes, insugestionables, obstinadas en mirar eternamente a la tierra, pero ello es que desde mi niñez sentí extraña repugnancia hacia las doctrinas difícilmente compaginables con las enseñanzas de los sentidos y de los dictados de la experiencia. En prueba de lo cual, te diré que a los 10 años reíame de diablos y de brujas. Y cuando mis camaradas, los zagalones de la aldea, ponderábanme la eficacia de las rogativas para aplacar la ira de los elementos, o ensalzaban la virtud mirífica de Santa Orosia de Jaca para sacar los demonios del cuerpo de las histéricas, me era imposible reprimir un gesto de incredulidad. Menos acertaba a explicarme aún ese profundo pavor que inspira a los pobres aldeanos la cólera divina, pareciéndome que sí, según consigna la filosofía tradicional, lo absoluto gobierna el mundo según leyes físicas invariables, el miedo a la ley representa una desdichada e inútil derivación del sentimiento y de la energía reaccional que serían harto mejor empleados en el análisis valiente y penetrante de la ley misma. Según esto, proscribes el culto, es decir, el espíritu mismo de la religión, que representa, por encima de todo, un lazo moral entre el hombre y su creador. ¿Para qué rezar si no ha de modificarse un ápice el curso preestablecido de las cosas? Implorar equivale a sugerir en vano la violación de una ley universal. Ciertamente, y por eso precisamente estimo que, en presencia de leyes invariables, nuestro papel se reduce a estudiarlas y cumplirlas con el menor daño de la vida y de la evolución, integrando piadosamente, según te dije antes, nuestro personal esfuerzo en la corriente común de la naturaleza y convirtiéndonos, de ruines pordioseros que fuimos, en sublimes colaboradores del pensamiento divino. Y en todo caso, soportemos valerosamente la verdad, porque sólo este valor traerá la tolerancia y la calma, la fortaleza del cuerpo y la serenidad del espíritu. Únicamente por el optimismo animoso y activo logrará quizás algún día sobreponerse el hombre a esas dos tremendas fatalidades de la evolución cósmica, la muerte individual y la ruina del mundo. Si el símil no pecara de asaz vulgar y grosero, compararía yo de buena gana las criaturas humanas a los tábanos, siempre sobresaltados e inquietos sobre la piel del solípedo de que se alimentan. Compréndese que el insecto, incapaz de pensar, huya miedoso y aturdido de acá para allá, en vez de estudiar serenamente las leyes de la sensibilidad y de los reflejos musculares del huésped al objeto de prever los coletazos, pero que el hombre proceda del mismo modo. Pues como te decía, y vuelvo a la narración, mi fe, que no fue nunca la del carbonero, periclitó completamente al sorprender las singularidades, contradicciones y errores de los libros santos y al meditar sobre los ingeniosísimos pero imposibles esfuerzos de Santo Tomás para conciliar el dogma con los principios de la filosofía aristotélica y los fueros de la razón natural. Fuera de que mi patriotismo de celtíbero montaraz y cerril, atenido a los viejos amores de la raza, miraba de reojo a todas las religiones impuestas por pueblos exóticos. Siempre pensé que, si en materias filosóficas estamos condenados a errar perpetuamente, preferible es una mentira nacional a un error forastero, así venga aseverado y sublimado por la elocuencia de San Crisóstomo o el talento filosófico de San Agustín. Hallaba además rudas, primitivas y esencialmente materialistas la teodicea y la moral del pueblo judío. Por demás antipáticos e intolerables me parecían en esta raza su pretensión de ser la nación escogida de Dios, sus veleidades y apostasías, su desdén altanero hacia las demás naciones, su bárbaro aborrecimiento de la cultura egipcia y griega y, por encima de todo, su falta de ternura y de piedad. ¿Cómo es posible, me decía, que durante la edad contemporánea de las florecientes y espirituales civilizaciones egipcia, judía y griega, el adusto Jehová escogiese, como vehículo de su verbo y pedestal de su gloria, pueblo tan loco, furioso e inhumano? Y pensar que de semejante horda de neuróticos inadaptados hemos copiado servilmente los europeos, es decir, la raza aria, la intelectual por excelencia, la inventora de la lógica y de la crítica, la descubridora del planeta, la creadora de las ciencias y de las artes, la redentora generosa de todas las esclavitudes, los más groseros mitos y leyendas, erigiéndolos en norma de nuestra conducta, ideal de nuestro espíritu y consuelo de nuestro corazón. Sorpréndeme tus palabras. Presumía que, a semejanza de todos los racionalistas, tú eras entusiasta de los judíos y admirador de su saber. Te equivocas de medio a medio. Yo pongo por encima de mi cabeza a los judíos ilustrados emancipados de la sinagoga, incorporados moral y materialmente a la patria en que viven, a los que colaboran en la gran empresa de domeñar las fuerzas naturales y escrutar los hondos secretos de la vida. Pero a los otros, a esos que se consideran todavía raza superior y continúan esperando su Mesías vengador y, hostiles a la sociedad de que forman parte, se someten a ella exclusivamente para ser sus gerentes y cajeros, sus orondos e inaprensivos burgueses, a esos téngolos por una lepra de las nacionalidades europeas. ¿De modo que hallarías de perlas su antigua expulsión de los dominios españoles? Creo que si las avaricias, sordideces y egoísmos antipatrióticos de que se les acusaba fueron ciertos, prudente y acertada medida social fue su destierro. Empero se cometió un error inexcusable y de gravísimas consecuencias económicas al no haber promovido con tiempo entre los españoles de casta la afición al comercio y a las industrias monopolizadas entonces por los israelitas. Con que una nube de comerciantes, banqueros y contrabandistas flamencos, genoveses y franceses cayó sobre la nación, explotando nuestro necio orgullo de hidalgos manirrotos y dejándonos sin blanca. Pues, según te contaba, mi estado de alma vino a ser inconciliable con la profesión sacerdotal. Repugnaron siempre a mi conciencia las ficciones que sólo la sinceridad hace perdonable y hasta simpático el extravío. en las tinieblas de la teología dogmática, donde cada predicado encierra una contradicción irremediable, mi razón alicortada se ahogaba. Sentía algo de esa opresión que debe experimentar el pez, acomodado a la luz y al oxígeno, y que, por accidente, cae en las negras profundidades del mar, sin poseer la salvadora fosforescencia de la fauna abisal ni el hábito de las grandes presiones. Para navegar sin peligro en aquel piélago tenebroso del dogma, faltábanme el faro de la fe y la docilidad a los grandes empujes morales. Por lo cual, al finalizar el cuarto curso de latín y de filosofía, resolví valientemente ahorcar los hábitos de clérigo en ciernes y procedí a ello sin ruido, evitando polémicas enojosas y alardes de incredulidad rebelde y petulante. A todos oculté, pues, mi designio, despidiéndome con pena de aquellos camaradas tan buenos y cariñosos, así como de mis venerados profesores, quienes, llenos de ingenua bondad, veían quizás en mis aficiones filosóficas y aplicación celosa al futuro predicador y ardoroso catequista. Naturalmente, mis padres, llenos de enojo, condenaron enérgicamente mi resolución. En vano intenté convencerles de que el médico, el ingeniero o el abogado, laboriosos y honrados, suelen ganar bastante más que un obscuro sacerdote de aldea y pueden ser, por tanto, más espléndidos y generosos con los suyos. Ni fue tampoco poderosa aplacar el enojo paterno la sentida carta de mi antiguo preceptor y maestro, en donde se justificaba el cambio de orientación con mil razones persuasivas y se hacían felicísimos presagios para el porvenir. Sin embargo, mi entereza, superior a las sugestiones del sentimiento, no se doblegó. Antes bien, resuelto a no perder el tiempo en vanas disputas, al final de aquel verano incorporé al instituto las asignaturas cursadas en el seminario y, aprovechando la libertad de enseñanza, adquirí el diploma de bachiller. Entretanto, ocurría en el lugar grave contratiempo. El alcalde, árbitro del ayuntamiento y generoso protector mío, falleció súbitamente, y el tacaño del cabildo, a pretexto de que yo era un rebotado y una mala cabeza, me suprimió la pensión. Pero mi rumbo estaba trazado. Provisto de una carta de recomendación del maestro y del dinero estrictamente preciso para el viaje, plantéme en la corte decidido a cursar como Dios quisiera la carrera de ciencias o de ingeniería. Héteme, pues, en la Villa del Oso, dueño absoluto de mi persona y de unos 30 reales sobrados del camino. Por fin, no sin pena y sin lucha, había descartado para siempre todas las sugestiones que me esclavizaran a la familia y protectores. En adelante, iba a ser lo que los ingleses llaman un self-made man, un hombre que se hace de sí mismo. Mas como sea imposible tallar almas sin alimentar cuerpos, debí preocuparme inmediatamente de la nutrición del mío. Perdido a mi arribo en el torbellino de la Puerta del Sol, contemplaba atónito aquel mar de gentes humanas indiferentes y trafagosas, el desierto de hombres que vio Descartes en Holanda. Para ellas, mi insignificante persona representaba algo así como un cuerpo inorgánico, especie de bloque errático caído en la corriente, del cual se apartaban con más despego que la onda que ésta al menos lame y acaricia el guijarro. Al topar conmigo, mirábanme todos, si esto es mirar, con esa región periférica de la retina en que estampamos las imágenes fugitivas e indiferentes, las impresiones condenadas a eterno olvido. Felices los que, al arribar al ansiado puerto, se sienten enfocados en la foseta central de la membrana visual, en el augusto y luminoso pórtico de la atención y del amor. Pero yo no tenía derecho a menospreciar a aquellas gentes hoscas y bullidoras. Algunos quizás de los que esquivaban desdeñosos mi provinciano chaqué y mi sombrero de antigua hornada guardaban en su bolsillo las 2 generosas pesetas que yo necesitaba para vegetar un día. Forzoso era, pues, ponerse en contacto con aquel oleaje humano en donde bien podía haber, a despecho de la frialdad y calma aparentes, algún calor de humanidad y compasión. Excusado es decir que yo ansiaba trabajar, vivir la vida noble, la vida grande, la que paga espléndidamente su ración con la ruidosa vibración de los músculos o el callado susurrar del pensamiento. Merecía, sin duda, protección y amparo, porque no llegaba al campo común del trabajo cual microbio parásito, sino como semilla humilde, traída por los azares del viento y que implora de los miles de plantas humanas acaparadoras del suelo y de la luz un terroncito libre donde esponjar los cotiledones de su cuerpo y un portillo angosto para mirar al cielo y elevar la modesta flor de su alma. La carta de recomendación de mi mentor surtió algunos buenos efectos. El director del colegio de primera y segunda enseñanza a quien iba dirigida tenía completo el cuadro de profesores y solo pudo proporcionarme un modestísimo puesto de acompañante de los externos de familias ricas y algunas lecciones particulares que me produjeron estrictamente lo preciso para vivir. Menester fue buscar en otra parte el dinero necesario para costear matrículas y comprar libros de texto. A fuerza de explorar y preguntar, y después de pasar meses de verdadera angustia, topé al fin con un modesto industrial que necesitaba precisamente un tenedor de libros sin pretensiones. Ajustéme con él por el módico salario de 8 duros al mes, pero a condición de que el trabajo había de efectuarse por la noche cuando yo hubiera satisfecho mis demás obligaciones. Viento en popa marcharon mis asuntos durante el segundo año. Aprobado y con premio el curso preparatorio, en los siguientes ahorré el dinero de las matrículas. Progresivamente aumentaron mis ingresos. Mi aplicación y docilidad hallaron gracia a los ojos del director del colegio, quien me confió una plaza de profesor interino de física y matemáticas con 25 duros mensuales. Poco después ganaba por oposición en la universidad el modesto pero utilísimo puesto de ayudante de clases prácticas. ¿A qué seguir? Baste saber que, a los 6 años de estancia en la corte, acabé 2 carreras, la de ingeniero y la de ciencias, con excelentes notas, habiendo tenido la dicha de granjear la estimación de mis maestros, que se hacían lenguas de mi entusiasmo por la observación y de mi celo docente nunca desmentido. Se me señalaba ya como uno de los maestros de las futuras generaciones y como una legítima esperanza de la investigación científica. Yo debí seguir el rumbo marcado por mi vocación y mis aptitudes, estudiar y resolver, en la medida de mis fuerzas, los arduos problemas de la mecánica, de la física y de la química, en sus relaciones con la industria, esa hada prestigiosa a que deben su riqueza y poderío todas las grandes naciones. Mas hay los irresistibles atractivos de la vida social, el culto sensual a la mujer, enfermedad esencialmente española desconocida casi de los fríos y laboriosos hombres del norte, y la manía enciclopédica que esterilizó siempre el esfuerzo de nuestros más altos pensadores, dispersaron mi actividad apartándome del sano, del útil, del regenerador camino de la producción científica e industrial. Luego que regularicé mi situación económica con un honroso puesto en el profesorado, fue mi primera preocupación completar mi cultura con el estudio de la filosofía moderna y singularmente del positivismo inglés y evolucionismo científico. Tales lecturas fueronme altamente provechosas, siquiera me distrajeran de mis habituales tareas, ya que refinaron y fortalecieron mis facultades críticas. Lo malo estuvo en que me trajeron una convicción y caí, según suele suceder, en la ridícula manía de inocularla a los demás, entablando al efecto apasionadas polémicas en revistas, círculos políticos y ateneos. A tales campañas de propaganda contribuyeron no pocos ciertos amigos, harto oficiosos que deploraban o fingían deplorar el que un expositor de mis alientos, y dotado además de sobresalientes aptitudes oratorias, en sentir de ellos naturalmente, vegetase obscurecido entre libros, redomas y chirimbolos de física. Los sabios, me decían, deben descender al gran público y hacer obra de trascendencia social. Yo tuve la debilidad de oírlos. Y en consecuencia, y con motivo de la discusión de la famosa memoria del Ateneo a que tú aludías, inanidad del positivismo y evolucionismo, me declaré partidario acérrimo del positivismo crítico y evolucionismo spenceriano. Fortuna grande fuera para mí haber fracasado desde el primer discurso en aquellos memorables debates tan comentados por la prensa. Mas contra todas mis presunciones y conveniencias, produje impresión en el público y coseché, ¿a qué negarlo?, algunas satisfacciones de amor propio. ¿A quién no embriagan los calificativos hiperbólicos del periodista amigo y los plácemes calurosos de la galería? Modestia aparte, debes reconocer que en aquella ocasión alcanzaste brillantes triunfos de expositor y de polemista. Tu dialéctica dura y fría como el acero, pero flexible y acomodada al estilo de cada impugnador, levantaba ronchas y tondigas. Bah, pese al pasajero aturdimiento de los aplausos y a los halagos de la amistad y de la coterie, el juicio sereno me desengañó bien pronto de la vanidad e infecundidad de aquellos vistosos torneos oratorios. También tú, el formidable dialéctico. Sí, yo he sido siempre un carácter formal y sincero, Y si como físico profesional lamento la dispersión y despilfarro de la energía cósmica, como hombre abomino también la dispersión e infecundidad de la energía intelectual. ¿Verdad que por entonces abrigué la candorosa esperanza de persuadir a los irresolutos, de conmover a adoctrinar a los neutros y de hacer patente la vacuidad e impotencia de los recalcitrantes? Pero créeme, aún antes de finalizar la empeñada polémica, había perdido todas mis ilusiones de propagandista. ¿Por qué ocultarlo? La victoria real, la efectiva, la que se mide por las adhesiones conseguidas y pertinacias quebrantadas, había sido nula. Cuando el resumen presidencial cerró con llave de oro los debates, allí se estaban altaneros y solemnes en sus sendos escaños, sin haber modificado un ápice sus respectivos credos, los oradores del centro, de la derecha y de la izquierda. Creo que tienes razón. Por primera vez hirió dolorosamente mi espíritu el triste fenómeno de la impenetrabilidad de las cabezas humanas a la verdad. Entonces fue cuando caí en la cuenta de que la convicción, en tanto que fenómeno fisiológico, no es un proceso dinámico modificable por los embates de la lógica científica, sino algo estático y orgánico, especie de construcción cerebral rígida y firme, erigida en la época juvenil y dotada de vías tan amplias y de rodajes tan robustos que nada ni nadie puede conmover, a cuya fatalidad orgánica se juntan todavía, en contra de toda sugestión renovadora, los reparos y murallas que, en torno del sistema preconcebido, alzan en estrecho consorcio el interés y el sentimiento. Aquella atrevida frase de los anarquistas, «Dime cuánto dinero tienes y te diré las ideas que profesas», es, por desgracia, triste y profunda verdad. Por donde se ve que, a los fines de la vida práctica, lo útil y en todo caso lo posible, no es transformar los hombres maduros, sino explorar y conocer sus reacciones intelectuales, afectivas y musculares, para evitarlas o aprovecharlas. Sin embargo, en aquella famosa controversia, parecióme, y así lo creímos los oradores de la derecha, que el público imparcial, señaladamente el de las tribunas, sintió los efectos de tus elocuentísimas razones. ¿Por ventura, crees en la imparcialidad y neutralidad de los públicos? Querido Esperandeo, siento arrebatarte esta ilusión. Solo hay un público educable y transformable, el de la escuela. El noble y grave senado que puebla congresos y academias es una colección de cristales de caliza, a tiempo salidos del seno del agua madre y cuyas aristas pueden romperse, pero no modelarse. Además, eso que llamamos el público constituye una mezcla muy heteróclita donde entran elementos de muy diverso valor antropológico. Un somero análisis permite distinguir en ella los siguientes tipos psicológicos. Primero, el curioso, es decir, el que desea simplemente divertirse y solazarse oyendo las peregrinas cosas que se les ocurren a los contendientes, particularmente cuando, llegado el hervor de la lucha, descienden al bajo terreno de las personalidades. Este apreciable diletante cifra su orgullo en conocer y tratar a los jefes de secta y pandilla, a quienes felicita con entusiasmo en los pasillos, de igual modo que, en el teatro, alardea de conocer y tutear a los cómicos y de frecuentar el boudoir de las artistas. Por lo demás, incapaz de pensar, todas las opiniones le tienen sin cuidado. Segundo, el sectario mudo, que parece tolerante e imparcial porque no habla ni comenta en los pasillos las frases de los oradores, pero que posee, en realidad, un credo filosófico o político anquilosado y defendido por triple barrera de preocupaciones. Al acudir a las sesiones, su principal objeto consiste en recordearse y esponjarse al ver cómo sus vulgares y adocenadas ideas son defendidas y sustentadas por personas de talento y viso, lo que no puede menos de lisonjear el sentimiento de su amor propio. Tercero, el amigo oficioso y agradecido, acaso el ejemplar más conocido y abundante, a quien no quitan ciertamente el sueño las eternas disputas de sabios ni las quimeras de la filosofía, pero cuyas aspiraciones y medros le obligan a aplaudir al prócer en ciernes, futuro dispensador del turrón oficial. Cuarto, en fin, y este es el tipo más raro, como que falta casi siempre en los auditorios solemnes de Ateneos y Círculos, el pensador indeciso, que, estimulado por el amor a la verdad, asiste a las discusiones doctrinales en busca de razones que inclinen definitivamente la balanza del juicio. ¿Acaso vive en la luna de miel del catecúmeno y demanda a los paladines de su bando aliento y amparo para su fe, por nueva, harto quebradiza y medrosa? He aquí, amigo Esperandeo, la pobre cosecha a que puede aspirar el sincero polemista. Convendrás conmigo en que no es tarea muy gloriosa persuadir a persuadidos, evangelizar a oscuros solitarios cuyas creencias tradicionales se deshicieron por el lento socavar del autodidactismo y la piqueta demoledora del espíritu crítico. Aunque padezca nuestra vanidad de oradores verbosos y ocurrentes, fuerza es confesar que, en los asuntos filosóficos, religiosos y políticos, y cuando se trata de públicos maduros, el tan celebrado triunfo de los expositores grandilocuentes se reduce no más a sustituir, en el ánimo de poquísimos y preparados oyentes, el pálido fulgor de la sospecha, de la indecisa y vaga conjetura, con la antorcha purificadora y luminosa de la convicción. Otro de los motivos que más contribuyeron a hastiarme de las infecundas lides de la palabra fue la habitual e irremediable insinceridad de los peroradores de oficio. Contra lo que yo suponía, el orador suele ser, no el pensador ni el científico, sino el abogado. En sus labios, dioses y almas, materia y fuerza, evolución y regresión, error y verdad, representan pleitos que hay que ganar a todo trance. Únicamente a infelices doctrinos como nosotros podía ocurrírsenos contender de buena fe e indignarnos de verdad con tan aprovechados vividores. Insigne bobería enronquecer y congestionarse a fuerza de apóstrofes y de gritos, cuando notorio era que los jefes de escuela representaban ridícula comedia. Porque en aquella parodia de concilio definidor, los cucos y desenfadados, que eran los más, jamás se propusieron otra cosa que lucir ingenio y facundia, solicitando de paso de los padres graves de la política, que se dignaban sonreír a la juventud desde los escaños, codiciada disputación a cortes o pingüe sinecura. Efectivamente, mas la docta casa en el pecado llevó la penitencia. Precisamente por el exceso mismo de exhibición y de pose, ningún partido político recluta hoy sus oradores en el Ateneo. Tengo para mí que el aludido mal no aqueja solamente a las corporaciones literarias y políticas, es más hondo y general. A despecho de siglos de cultura refinada, el hombre, y señaladamente el intelectual moderno, conserva todavía la cerril psicología del ancestral mamífero de presa, sintiendo añoranzas de cazador salvaje por instinto enemigo del trabajo acompasado y rudo. Advierte, si no, como en casi todos los actos de la vida social, el cazador intelectual procura, antes que inquirir la verdad y proclamarla de buena fe, afirmar y ostentar su personalidad, anunciando de paso, con pavoneos y arrumacos retóricos, al público pagano que cuente para lo sucesivo con un parásito más, inofensivo y agradable si se le mantiene bien, patógeno y disolvente si se le desdeña o se le obliga a las fatigas y prosaísmos de la labor intensa y cotidiana. Yo de mí sé decir, después de abundar en tus juicios, que nada me sacaba de quicio en las discusiones doctrinales como ese perpetuo escamoteo de la cuestión y esa especie de toreo académico consistente en desviar hábilmente al auditorio de los flacos de la argumentación con el trapo rojo de la retórica sentimental. Tan socorrida táctica, indispensable a los mantenedores de tesis falsas, recuerda la ridícula prueba de los llamados lances de honor. «No estoy seguro», le dice el marido ultrajado a don Juan Burlador, «de que hayas rendido la virtud de mi mujer, pero hay un medio de resolver las dudas y zanjar la cuestión». Y es probar delante de cuatro imbéciles que soy tan bravo como tú y tan capaz de morir en despoblado de hemorragia o parálisis como el más salvaje de los hombres. De igual manera, el orador grandilocuente, desarmado por el toro de la lógica, parece decir, ignoro si los hechos en que se funda la teoría tal o cual son verdaderos o falsos, mas cuento con un recurso expedito para disipar mi incertidumbre y la del público, y es demostrar que soy muy elocuente, que manejo lindamente la cuerda sentimental y que sé de memoria muchas bellas frases absolutamente extrañas a la cuestión, pero que pueden llevarme cualquier día a los rojos escaños del Congreso o a una socorrida subsecretaría. Fin de sección 13.